sentía estaba malo dentro de mi estómago. Y cuando pensaba en las digestiones, en las ingestiones y en la provenencia de gases que me molestaban, yo no sabía si era porque sentía o no sentía en el estómago. Lo que yo sabía que estaba ahí moviéndose, y qué era eso, yo no sé. Digestiones, ingestiones, yo sabía que en ese momento, en aquel instante, en mi estómago estaba ocurriendo algo que no entendía, que superaba cualquier intento de entender lo que estaba pasando. Canciones, vacaciones, planificaciones.